presentamos uno de los temas nuevos. Esto se llama Amigo Sí. ¡Andando! ¡Y eso es! ¡La 21! ¡Repítelo! ¡La 21! ¡La maquinaria musical! ¡Ae! Sabes que soy un poco loco y por tu amor un otro poco me haces ponerme celoso. Tú dices que es un buen amigo, pero él no siente lo mismo. En su mirada lo adivino. Escúchame y no digas nada, no malentiendas a mi alma. Amigo, sí puedes tener. Sabes cómo es la gente cruda, ¿qué dice? Porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento. Igual puedo ser bueno, soy cielo, soy infierno. Por ti soy lo que soy. ¡Oh! Porque te quiero, soy infierno, por ti soy lo que soy, amor. ¡Ah! ¿Y querías mambo? Ahí tienes mambo. Toma, toma. Y más que mambo, mambazo. Entiendas a mi alma, amigo, si puedes tener. Si me enojé y grité contigo, ahora tranquilo te lo digo. Tú bien sabes cómo es. ¡Ay, amor! Porque te quiero, entiéndeme, te quiero. Ser bueno, soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy. Dice, porque te quiero, entiéndeme, te quiero con mi temperamento. Igual puedo ser bueno, soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy. Haciendo palmas, así, como colorada, colorada, colorada, colorada, colorada, colorada,